Siempre gozando estamos con los mirlo. Siempre gozando estamos con los mirlo. Este es el ritmo que yo siempre traigo. Este es el ritmo pa' guarachar. Este es el ritmo que yo siempre traigo. Este es el ritmo pa' guarachar. Y la alegría siempre así, que con los mirlos vamos a bailar. Y la alegría siempre así, que con los mirlos vamos a gozar. Es el petróleo, alegría en general, que nuestra selva nos brinda así. Es el petróleo, alegría en general, que nuestra selva nos brinda así. Vacílame con sabor, chico.